Gema es el nombre de una estrella y bueno, también gemma en italiano, es una piedra preciosa. Gema es una banda de rock que abarca variados estilos, desde el heavy al pop, por eso es interesante verla. Tenemos poder de Vanessen también. Está Enrico en guitarra, Adrián Campos también en guitarra, Karim en batería y yo en la voz. Y bueno, a veces hace los coritos Adrián o Enrico. Bueno, yo soy Luli de Gema y quiero dejarle un saludo a toda la gente de FM Rosca y Sodencia. Lo mejor de Mendoza ya está en el aire.